Me gustaría que me acompañasen y que todos se pusieran en una situación muy concreta que además todos hemos vivido. Ir en nuestro vehículo, en una carretera secundaria, ha caído la noche y quizá nuestra mente empieza a dibujar extraños pensamientos. A veces, esos pensamientos se transforman en terroríficas realidades. Y es que todos los que hemos hecho miles de kilómetros en plena noche, sabemos, vaya sí sabemos, que en las carreteras en determinadas ocasiones pasan cosas demasiado extrañas. Hay que decir, siendo honestos, que la mayoría de estas veces es producto de imaginaciones, de aburrimiento, de cansancio, de la rutina larga de una de estas rutas. Pero también hay que decir, poner sobre la mesa datos para afirmar que incluso algunas apariciones en carretera, llegaron hasta las comandancias de la Guardia Civil en forma de denuncia. Vamos a comenzar con lo más difícil, con los testimonios. Con las personas que mirando a la cámara, como yo lo estoy haciendo ahora, dicen, yo lo vi y no tengo miedo y lo cuento. Ese es el valor de este reportaje. Encuentros en carretera. Cae la noche y la carretera se hace cada vez más larga y oscura. Todos hemos cogido alguna vez nuestro coche y nos hemos internado en algún paraje solitario donde las sombras parecen renacer cuando se oculta el sol. Sin embargo, hay cientos de testigos en nuestro país que callan aterradoras experiencias. El equipo de investigación de Cuarto Milenio ha tenido la oportunidad de entrevistar en exclusiva para este reportaje a varias personas que han sufrido encuentros de este tipo. Encuentros con un mito imposible. Lo que sí me di cuenta después de ir pasando el tiempo y hablando con los demás que veníamos, que no se le veían los pies. Era una chica totalmente de blanco, pero como si tuviera alrededor como una luz, un algo que no es normal. Con el pelo largo, morena, y cuando yo he pasado a ese metro y medio de distancia, más o menos, de mi coche a ella, me ha sonreído. Entonces yo automáticamente, un poco a lo mejor por su gestión, no lo sé, aceleré un poco el coche y en un tramo de unos 50 metros más o menos había una curva muy cerrada y entonces fue cuando yo he levantado el pie y he dicho, cuidado. Y entonces ha sido cuando automáticamente me ha venido a la cabeza y he dicho, digo, me intentaría avisar. Sin embargo, la experiencia que tuvo María Teresa Martín no es un hecho aislado en esta zona apartada de la carretera que pasa por las cercanías de la fría localidad burgalesa de Pancorbo. Esa chica de mirada ausente y sonrisa desconcertante se le ha aparecido a otros muchos viajeros. La mayoría silencian estas visiones. Otros solo se atreven a romper el hermetismo cuando se encuentran con otras personas a quienes también les ha ocurrido lo mismo. Según pudimos averiguar, son muchos los que identifican esta muchacha con otra que falleció en este mismo lugar hace ya varios años. Me enteré después porque yo tengo familia en Miranda de Ebro y entonces me han dicho que es que ahí ha habido varios accidentes y que el último accidente parece ser que fue entre el año 91-93, más o menos, y que murió una chica muy joven. Yo a esa chica que vi, unos 20-23 años más o menos, físicamente, le podía echar, más no, y me dijeron que había muerto una chica de 25 años en esa curva. Hay muchas ocasiones en las que la muerte súbita parece estar directamente relacionada con las supuestas apariciones que tienen lugar en las inmediaciones de las carreteras. Pero quizás pocos casos tengan unas implicaciones tan claras como el que pudo vivir Tomás Esosiaín cuando aún era un niño, mientras acompañaba a su padre en un viaje en camión. La verdad es que muy sobresaltado. La verdad es que, yo era una noche bastante cerrada, íbamos por un puerto de montaña. Y claro, las carreteras ahora han variado bastante. Entonces cogimos un bache bastante fuerte y yo me desperté. Y a los 5 minutos o algo así, pues fijé mi mirada en el que está al delantero del camión y vi una sombra. Y luego vi que se definía una cara perfectamente. pelo largo, barba y demás. Y bueno, la vi perfectamente. El muchacho se sobresaltó ante aquella visión y avisó a su padre, a la vez que aquel frío rostro se esfumó del espejo. Sin embargo, la sorpresa sería estremecedora para los dos cuando a la mañana siguiente compraron un periódico local en la ciudad donde pernoctaron. En la portada del mismo aparecía la misma cara que el niño había visto la noche anterior. Pues en principio sensación de... pues de estupor, de sorpresa. Porque yo enseguida lo relacioné, no tenía ninguna duda. Al día siguiente paramos en un pueblo a descargar y demás. Y yo lógicamente no sé francés, pero bueno. Pero al pasar por un kiosco vi el periódico y me paré un momento a observarlo. Y en primera plana, en un recuadro poco más o menos pequeño, venía la foto de esa persona que había visto. Posteriormente mi padre me comentó, como por lo que ponía la noticia y tal, como que debía ser algún pintor de la zona, no sé si famoso o no, y que esa misma noche que yo había visto el rostro, tuvo un accidente de tráfico y cayó por un acantilado y murió. No todo lo que se ve en las carreteras por la noche son presuntos espectros de personas que antaño fueron de carne y hueso. En ocasiones, ese es el origen que le ha dado el pueblo. Pero hay otras, en las que seres imposibles también hacen acto de presencia. Nosotros regresábamos para Vilanova y la Geltrú. En esto que, cuando ya entrábamos, antes de llegar a la primera redonda de entrada hacia Vilanova, a unos metros de distancia veo la figura de una mujer. Parecía una mujer por la forma del traje que llevaba, pero solamente transmitía luz, no se le veía ni ojos, ni nada. Entonces, conforme me iba acercando, digo, pues sí, digo, pero esto parece que va avanzando hacia Vilanova. Y en el momento que me llego a su altura, le veo de las dos posiciones, de lateral y frontal. Y cuando me la estoy mirando lateral, en ese momento se me giró y pues me sobresaltó, porque es que no le vi tal cual, le veía por delante, le veía por detrás, todo luz, solamente transmitía luz, no le vi en el rostro ni nada. Sin embargo, el gran misterio de las carreteras nocturnas no acaba aquí. Hay incluso testimonios que nos hablan de misteriosos seres de luz o sucesos donde la famosa chica de la curva se llega a introducir como algo físico en el vehículo de los testigos. Desde el siglo XVII se viene hablando de las damas de la carretera, de personajes un tanto etéreos que paraban ya entonces los carruajes o incluso se subían a lomos del corcel acompañando al caballero y de repente se esfumaban. Es como si una gigantesca leyenda urbana, como un bucle que no sabe del tiempo ni el espacio, se fuese repitiendo en determinados lugares. Ha habido estudios de todo tipo, incluso de profesores universitarios como José Manuel Pedrosa, de la Universidad de Alcalá de Henares, compilando este tipo de historias, categorizándolas prácticamente como un mito moderno basado quizá en algunos hechos reales. Hay otras obras como leyendas urbanas expresivas, demostrando que la más célebre de todas quizás sea hoy, en este siglo XXI, La chica de la curva, de nuestro querido compañero Santiago Camacho. Pero a mí me gustaría, impresionado todavía por escuchar a personas que hablan a la cámara, no es el amigo de un amigo, como decíamos, sino que hablan a la cámara y lo cuentan, con esa sinceridad, con esa rotundidad, ¿qué se esconde aquí? ¿Qué está pasando? Y para eso, como siempre, es un placer y un honor recibir por tercera temporada a nuestro querido asesor psiquiatra forense, doctor José Cabrera. Buenas noches, bienvenido. Hola. A tu casa, La nave del misterio. Buenas noches. Has visto como nosotros estos primeros testimonios, luego habrá más. Y tú, que eres un hombre tan rápido, tan analítico, ¿qué has visto? ¿Son personas diferentes a las demás? ¿Son personas que están fabulando? ¿Son personas que creen haber vivido algo real o que han vivido algo real? Vamos a ver, lo primero que hay es una circunstancia especial, y es que una persona dentro de un vehículo ve la carretera en una situación que a veces puede ser automática. Es decir, podemos conducir automáticamente sin conciencia y de repente decir, ostras, estoy conduciendo. Y otra cuestión es que cada persona es como es, y la conducción, sobre todo por la noche, establece un estado psicológico especial donde las luces, las sombras, las líneas blancas de la carretera hacen un mundo especial donde pueden aparecer cosas. No necesariamente quisiera destruir las leyendas urbanas, pero a veces conviene explicar un poco que en determinadas circunstancias no es el mundo tan claro como lo vemos aquí ahora mismo. Doctor, ¿quiere decirse entonces que el estado de alguien con... y todos lo hemos vivido, todos, hasta los que estamos avezados en estos asuntos, nos hemos sugestionado en más de una ocasión yendo en un vehículo, en esa oscuridad? Hablábamos antes en la máquina del tiempo, en el túnel del tiempo, de Ramón y Cajal. Hablábamos de Ramón y Cajal y él, y tú eres un grandísimo conocedor de esa figura, examinó, porque creía que había algo interesante en los estados crepusculares. ¿Es esto un estado crepuscular? Eso es. Ramón y Cajal lo decía, y otros que en su época estudiaron esto, que fue la pura psiquiatría francesa, que el estado crepuscular es algo así como que la conciencia se acorta y vemos la vida como el caballo del picador. Es decir, vemos un trozo de la vida. Ese trozo es la carretera. Eso sería un estado crepuscular. Y la atención se concentra en un trozo de carretera iluminada por unos focos, y la realidad esa es una realidad diferente a la normal. Es decir, una carretera con luz, sin luz, con sol, sin sol, pero no son los focos enfocando un trocito de tu conciencia. Y ahí puede haber imágenes, puede haber historias, puede haber cosas que cruzan, y por ahí es por donde yo creo que desde el punto de vista psicológico se pueden explicar estas imágenes extrañas que forman parte ya de la leyenda urbana. Leyenda urbana en la que nosotros pensamos como un mito moderno, y he de decir, y Carmen, ahí estábamos, que abrimos las líneas de nuestro programa hermano de Milenio 3, llegaron 1.200 testimonios con nombres y apellidos, y ahí sí que sufrimos una especie de shock, personalmente lo digo, porque, caramba, una leyenda urbana, pero que cuenta con testimonios de gente que es honesta, por lo tanto, doctor, que no fabula o no miente conscientemente. No, por supuesto. Es decir, una persona, puede ser un camionero, puede ser un taxista, puede ser una persona normal, o sea, sobre todo casi siempre por la noche, porque en la noche hace que la oscuridad obligue a que los focos solo iluminen un trozo de tu campo de conciencia. Estas personas no son personas que van a llamarte para contarte una historia, ven algo. A lo mejor incluso lo han visto de verdad, a lo mejor en el linde de la carretera pasaba alguien caminando, y luego si alguien se ha escondido, puede ocurrir. Y entonces yo pienso particularmente que son personas de buena fe que ven algo, luego no lo pueden explicar, y al no poder explicarlo, pues claro, lo asimilan como algo especial. Lo asombroso, doctor, y iremos metiendo el dedo en la llaga, es que hay casos donde parece que hay algo físico realmente. Y hoy tenemos, además, hay que decir una exclusiva importante, un hombre además con largo historial en la policía, es decir, curtido en lo que es ver imágenes duras, y un hombre que además lo van a conocer, honesto. Bueno, pues se encontró con algo que incluso pudo subir al coche. Y esta es la historia quizá más tétrica y más impresionante. Ya no solo ver una visión, que puede ser de cualquier tipo, luego, doctor, hablamos de alucinaciones, visiones, ¿qué son? Sino que comparte el coche durante unos kilómetros. Santiago Camacho hizo este libro, totalmente recomendable, Leyendas Urbanas. Santi, bienvenido a una temporada más. Muchas gracias, Iker. Este lugar teniente de la nave del misterio y querido compañero que investigó mucho. Y yo no sé si tú crees que hay algo, un sustrato que puede ser real en todo esto. Estoy convencido, y de hecho no ha sido un convencimiento al que he llegado a la primera. Cuando escribí ese libro en aquel momento, traté el tema de la chica de la curva como algo, parte del folclore contemporáneo, es decir, como una historia ficticia que por mecanismos de transmisión verbal pues ha ido proliferando como cualquier otra leyenda urbana. Vaya. Sin embargo, aquel programa al que hiciste mención, también supuso para mí el inicio de pensar, vaya, aquí a lo mejor hay algo. Y desde entonces decidí profundizar en el tema, buscando precisamente ese sustrato real, y me encontré con muchas sorpresas. A día de hoy yo estoy firmemente convencido de que estamos hablando de un fenómeno real, de la naturaleza que sea. Es decir, puede ser de naturaleza psicológica o de cualquier otro tipo, pero de un fenómeno universal. Estamos hablando de una historia que sucede desde hace muchísimo tiempo. Los primeros relatos podríamos remontarlos incluso extrapolando a tiempos bíblicos. O sea, mucho antes de lo que decían algunos especialistas de folclore del siglo XVII, sí, más atrás incluso en el tiempo. E incluso hay datos tan curiosos como que el 13 de abril de 1975 la policía austríaca dio una recompensa, o ofreció una recompensa a quien pudiera dar informes sobre una misteriosa chica de la curva que ya había provocado un par de accidentes en la zona de la frontera entre Austria y Alemania, y por tanto la propia policía se hacía eco y ya alarmada pues dijo, vamos a ver si esto tiene un sustrato real porque realmente así lo padecía. Con lo cual, yo, de creer que era mero folclore, a estar convencido de que hay un fenómeno real, insisto, de la naturaleza que sea, pues ha habido un cambio grande y ahora mismo estoy convencido de eso. Vamos a seguir ahondando desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista sanamente escéptico y científico del doctor Cabrera. Y Carmen, me gustaría que viésemos un mapa que hemos hecho muy interesante, porque aquella noche mágica, hace ya 4 años en Milenio 3, recogimos, como decíamos, 1.200 testimonios y son muchos. E hicimos una especie de recorrido, de escaneo de nuestro país, y veíamos, y esto es curioso, que en determinados puntos muy concretos se repetían en ocasiones por decenas los testimonios de personas que además no se conocían entre sí. Teníamos una historia con la que podíamos comenzar brevemente, Carmen, quizá la primera que ocurre en España. Esto es muy interesante, doctor, porque hay también una leyenda de que la pareja o las personas que se encuentran con la figura y la suben en su coche llegan a denunciar ante la Guardia Civil. Bueno, pues ocurrió concretamente en las curvas de Icíar, en Deva, a principios de los años 80. Eso es, se trataba de Lorenzo Abad, iba junto a su mujer en ese vehículo y, como suele ocurrir en estos casos, hay una chica haciendo autostop, ellos creen que le pasa algo, era un día además bastante lluvioso, estaba como mojada, paran a rescatarla, a ayudarla en lo que puedan, la suben en su coche y en una determinada curva que llaman la de la pólvora, esa chica dice: tengan cuidado que aquí me maté yo. En ese justo momento desaparece. Ellos tienen tanto miedo y tienen un shock tan fuerte que no saben qué hacer y recurren a la Guardia Civil. Van allí y ponen una denuncia. La primera que se conoce en España de este tipo. Eso es. Pero como ese, ha habido más casos, incluso algunos que no vienen en el mapa y que recogimos esa noche cuando nos llegaron 1.200 testimonios de personas que habían subido, algunas de ellas, en su coche a esas chicas fantasmales. Otro de ellos era cerca de Santiago de Compostela. Iban en un Renault 5 que solo tenía dos puertas. Las puertas traseras no existían. Va un matrimonio también. De nuevo llueve. Paran a una chica, la suben en la parte de atrás del coche, incluso la mujer le deja su chaqueta para que se resguarde, para que se seque, y justamente cuando van a dar una de las curvas pasa lo mismo. Tengan cuidado, en esta curva me maté yo. Al volver la vista ven que solo está la chaqueta encima de los asientos de ese coche. Por España tenemos un montón y vamos a seguir de además, apariciones. Me vas a comentar una que es interesantísima en unos minutos, Carmen, uh-huh. Porque aquí hay documentación, portadas incluso enteras de ABC, de algunas tragedias. Parece que hay una unión entre este tipo de fenómenos y un lugar marcado por sangre, que además, desgraciadamente, y todavía estamos en verano, siempre es momento de decir que cuidado en la carretera, haya leyendas o no haya leyendas, pero en lugares donde ha habido muchos accidentes mortales ocurren este tipo de cosas. Vamos a hablar de la Cuesta de las Doblas en Sevilla, cerca de Sanlúcar. Pero, doctor, dos cosas, dos preguntas que me vienen a la mente. Una, la imagen, yo no sé si es arquetípica, de una mujer desvalida casi siempre en mitad del camino pidiéndonos ayuda. ¿Eso de dónde nace? ¿Por qué la gente ve exactamente eso o cree ver eso? Bueno, Santi lo ha explicado, y en todas las culturas hay una cosa en la que compartimos todos lo mismo, que es el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo lleva millones de años evolucionando. Vaya misterio, ¿eh? Claro, sería prototípico para un seminario específico, para un programa específico. Y ese inconsciente colectivo son los sueños de la humanidad desde hace millones de años. Y hay figuras que son universales. Aquí, en Japón, en África, en Estados Unidos, y dentro de esas figuras, la mujer sola, iluminada con una túnica blanca en un bosque, la leyenda del rey Arturo, en el mundo medieval, en el mundo romano, es siempre como la diosa tierra que se manifiesta en forma de mujer, y eso pertenece al inconsciente colectivo. Así de sencillo. Y se nos aparece en el momento, o sale de nosotros quizá, quién sabe, en el momento especial. Más inoportuno en algunas ocasiones. En momentos especiales, como decía antes Carmen, lluvia, niebla, situaciones específicas, a veces cansancio en el vehículo, una situación emocional un poco especial. Dentro del coche no se está igual que fuera. Si se lleva un tiempo conduciendo no es lo mismo, no es lo mismo una carretera que otra. Son muchas condiciones las que hacen. Doctor, una cosa muy importante y que a mí por lo menos me extraña. En este caso, por ejemplo, de las curvas de Deva, se llega a poner una denuncia ante la Guardia Civil. ¿Qué le ha podido pasar a una pareja para llegar a confesar ante unos números de la Guardia Civil, en este caso en la provincia de Guipúzcoa, que se han encontrado con eso? ¿Qué puede pasar ahí, doctor? Bueno, en algunos casos, una de las personas del coche ve algo realmente, exista o no, y contagia al resto de los ocupantes del vehículo. Esto se llama, en psiquiatría, folía D. Es algo como una locura inducida en miniatura. Es decir, lo he visto, estoy tan convencido que mi mujer, mi novia, mi amigo que está aquí, ve también algo. no lo ve como tú lo has visto, y de esa manera parece que ambos han visto lo mismo. Y entonces lo que ha comentado Carmen, es decir, se para, se va a la Guardia Civil, porque el susto es tan grande, que dice usted, nos ha pasado algo, no sabemos qué, pero ha sido esto. Entonces, bueno, yo no sé, la Guardia Civil, la cara de espanto y de sorpresa que puede poner, porque claro, la Guardia Civil atiende temas objetivos, no historias fantasmagóricas, pero de luego aquí hay algo que no sé, que no puedo explicar yo y que no puede explicar nadie. Como siempre el doctor tan rotundo y tan gráfico. Carmen, Cuesta de las Doblas, me gustaría, tenemos un dossier por ahí, ¿puedes abrirlo un momento? Sí. Y mostrar alguna de las portadas, porque esto fue bastante impresionante, una serie de encadenamientos trágicos que llegaron a, como decimos, a portadas, día de duelo, y siempre en esa zona donde se han visto diferentes figuras, entre ellas, por ejemplo, la de niños, ¿no? Que sería otro componente que también creo que es arquetípico, doctor, ¿no? Un niño desvalido, un niño que viene de no sabemos qué lugar, es algo terrorífico. Curva de las Doblas. Ese fue además a lo que hace Cuesta referencia. Cuesta de las Doblas, perdón, Cuesta de las Doblas. A lo que hace referencia esta portada de ABC, es un accidente trágico que tiene lugar un 22 de mayo de 1961. Un camión entero de estos que llevan, suelen llevar ladrillos o hormigón, pero en este caso estaba reutilizado con una serie de tablones para llevar a los romeros a la romería del Rocío. Pues bien, en una de las cuestas, precisamente en la de las Doblas, que va de la carretera de Sevilla a Huelva, en esa carretera, al bajar, es una curva muy peligrosa, hay además muchas, está perfectamente identificada porque ha habido muchísimos accidentes allí. El conductor que logra salvar la vida, mueren 20 personas y 43 resultan heridas en este trágico accidente, dice que hay un fallo en el camión, un fallo mecánico, un fallo de frenos, que en esa cuesta hacia abajo alcanza una gran velocidad hasta tal punto que se llevan un gran árbol por delante y caen a un terraplén varios metros y se matan 20 personas. Esto hablamos de 1961. Muchas de esas personas que iban en ese camión eran niños. Y mucha gente que ha tenido visiones justamente en ese punto hace referencia a niños. A niños que parecen haber tenido accidentes y que piden auxilio. Que por lo menos están desvalidos o incluso visiones que solamente ven a niños cruzando la carretera sin que estos les digan nada. Es una visión que se repite en algunos otros puntos donde hemos comprobado que ha habido accidentes escolares y se veía una fila de niños atravesando la carretera. Estamos haciendo ese puzzle y parece, Santiago, tú que te has metido a fondo en leyenda o no, que hay una conexión directa, como decimos, en lugares luctuosos, como en tantas parcelas del misterio, lugares marcados por desgracia, por tragedia, por accidente, y luego pasan estas cosas. Y mucha gente no es consciente de que hayan pasado estos accidentes, pero reviven estas alucinaciones, estas visiones, estas lo que sean, allí justo. Sí, de hecho, lo que estamos introduciendo es una faceta muy interesante del fenómeno, que es que esté muchas veces localizado en un sitio. Este mapa nos da la geografía española, pero hay dos lugares en el mundo, en concreto, donde el fenómeno se da con una frecuencia inusitada y generalmente a forasteros, es decir, a personas que no están avisadas de la tradición local de que allí se aparezca una señorita de estas y que van luego efectivamente alarmados a la policía o a la gendarmería, en el caso que sea, y a denunciar esto. Uno de ellos es el túnel de Belchen, en Suiza. Allí es un túnel que efectivamente ha tenido cierta tradición de siniestralidad, tampoco ha tenido ningún accidente espectacular como la otra zona a la que vamos a hacer referencia, pero efectivamente ahí lo que se aparece es una anciana que aparece dentro del túnel, lo cual llama bastante más la atención. Tal vez ahí estaríamos hablando de otro tipo de arquetipos y de otro tipo de imágenes del inconsciente colectivo, y que efectivamente pues algunos afirman que están a punto de atropellarla, otros que la han atropellado y ha desaparecido. En fin, es una historia curiosa y que sucede muy frecuentemente. El otro es en Estados Unidos y es la autopista 365 a la altura de la localidad de Little Rock, Arkansas. Pues yo creo que la comisaría de Little Rock no pasa semana, 10 días máximo, sin que un camionero, un forastero o un viajante, un excursionista, se pase por allí diciendo que la ha tenido. En Little Rock lo que sucede es el caso típico, es decir, señorita que pide ser llevada a un sitio y cuando está charlando el conductor con ella, vuelve la cabeza y ya no está. En alguno de los casos que se es curioso porque son casos en que un coche de tres puertas llevaba conductor, un acompañante, y la persona, la joven desconocida iba en el asiento de atrás y no tenía puertas, lo cual provoca aún más extrañeza y más susto a los que la llevan. Y es precisamente eso, ¿por qué esos sitios y no otros tienen una recurrencia de casos mayor que los demás? Eso, yo creo que es una de las partes más fascinantes del misterio. Bueno, lo que pasa, Iker, que yo en este asunto exploraría físicamente esos sitios, porque das el caso de que hay sitios particularmente propensos a cruces de luces, ya sea que haya niebla o no, pero hay sitios particularmente especiales donde la luz, a través de los árboles, a través de un reflejo en un lago cercano, incluso espejismos que se han dado en carreteras, a veces va uno por la carretera y la ve como si fuera agua. Es decir, hay muchos elementos. Yo soy médico y no veo las cosas con tanto misterio, las veo quizá demasiado reales, y por eso siempre... El problema es cuando ya lo subes en tu coche. Eso es. ¿Qué puede pasar ahí, doctor? Claro. ¿Hay ocurrido algo realmente? ¿Se ha malinterpretado un hecho? ¿Pueden ser hechos naturales que luego han cogido otro rumbo e interpretamos? Hombre, una visión es fácil que tenga una explicación de que estás cansado, hay niebla, los focos, etc. Tanto como que alguien suba en tu coche, tú lo visualices, hables con él y luego desaparezca, yo si a mí me dices ahora voz de pronto, ¿qué pasa? Digo, este señor ha bebido algo, ha tomado algo, está intoxicado, tiene un cuadro epiléptico, yo qué sé. O sea, yo tendría que dar una explicación de ese tipo, porque si no, es físicamente inexplicable que aparezca una figura y desaparezca. Pues dentro de unos minutos, doctor, vamos a tener, como decíamos, un testimonio de esos que nos deja impresionados vivamente. Además, con un hombre valiente, evidentemente, que lo cuenta con una rotundidad tremenda, porque a él le ocurrió así. Ahora, ¿qué pasó? Pues tendremos que intentar, por lo menos, indagar. Nos vamos a marchar hasta ese caso, donde vamos a tener una sorpresa, como digo, con unos casos tremendos, extraños, a veces lo que se aparece, como el caso de Tordera, carretera de Tordera, provincia de Barcelona. Recibimos un sinfín de noticias de la visión de muchos camioneros, de los amigos del volante, de la rosca, que tanto siguen estos programas, de un hombre con un maletín, otro quizá arquetipo tremendo, pero coincidían en personas que además no se conocían entre sí. En la curva del castillo de Miravet, cerca de Plasencia, nos hablaban de la figura lánguida de un hombre anciano que miraba, que estaba en un punto, en un peñasco, y que incluso movilizó a varios miembros de la policía local. Se descubrió después que había habido un suicidio, un anciano harto de vivir se había lanzado, se había despeñado por esas rocas. Pero también me gustaría hablar, Carmen, para dar un poco un giro a un tema que desde luego es tétrico, que hay lugares, se habló de una curva cerca de Guardamar del Segura, donde había muchos testigos, varios, que hablaban de que eso les había salvado en vez de haberles provocado un miedo, ¿no? También existe esa especie de versión que parece más del ángel de la guarda, de lo que nos protege, que algo tremendo, ¿no? Además, esa carretera la conozco perfectamente, he vivido muchos años allí, y son cientos las personas que te cuentan la historia, lo primero, de la dama blanca de Guardamar del Segura. Que la conoce, ¿no? Porque luego hay que decir que estas historias, claro, ocurre un caso, pero luego se cuentan, se multiplican por 100. Claro, sí, pero te cuentan siempre la misma descripción. En este caso, la dama blanca de Guardamar es una dama que se aparece hacia la noche de San Juan, cerca del río Segura, que pasaba antes, ahora lo han desviado, que pasaba por allí, y es la carretera que va desde Guardamar hacia el pueblo de Rojales. Es una carretera interior, tiene bastantes curvas, y en una de ellas dice que se ha aparecido una dama, que también la identifican como la que se aparece precisamente en Guardamar, y que lo que hace es salvarte de un peligro. Es decir, se la topan de frente. Normalmente los conductores lo que hacen es frenar, y gracias a ese frenazo y a que el conductor aminora la velocidad, no tienen un accidente pocos metros más adelante, o bien porque un coche va adelantando en dirección contraria, o bien porque ha habido un accidente, o bien porque hay niebla y no ven que hay un obstáculo en medio de la carretera. Bueno, historias de todo tipo. Ustedes, como siempre, deben pensar lo que deseen, extraer su propia conclusión, pero a la vuelta, como digo, tenemos una sorpresa, y a mí me gusta mucho que en esta mesa alguien nos cuente una de esas cosas imposibles, pero que han ocurrido. Van a disfrutar de ello, o a sobrecogerse con ello, aquí en unos minutos, en Cuarto Milenio. Encuentros en la carretera. Un tema polémico, un tema desde luego distinto, pero un asunto que han vivido cientos de personas, si no miles, en nuestro país. Nos hemos puesto en contacto con muchas de ellas y nos ha dejado muy impresionado, personalmente lo digo, esa sensación de absoluta honestidad, de contar una historia que han creído vivir o han vivido. ¿Qué explicación tiene? Hemos visto la escena típica, arquetípica, decía el doctor Cabrera, de la imagen de la mujer desvalida en mitad de un bosque, algo que se repite quizá desde el cerebro más primitivo del hombre. Hemos visto también, o hemos sentido, que hay otras historias donde lo que se cruza, por ejemplo en la Sierra de Aracena, según muchos testigos totalmente fiables, es una anciana que incluso hace un extraño gesto al cruzar. Hay historias de mujeres que, por ejemplo, no tienen piernas o no tienen brazos. Incluso hemos recogido, en las cercanías de la ciudad de Burgos, historias sobre, por ejemplo, un tronco flotante, un torso, o cuerpos mutilados directamente. ¿Qué son? Visiones de lo más profundo de nuestra mente, visiones de los terrores más internos del ser humano que de repente, como en un clic misterioso, aparecen en mitad de la ruta. Con toda la honestidad también nosotros queremos decir que no sabemos nada y que desde el punto de vista de la ciencia, del folclore, de la investigación y del testimonio vamos a intentar andar un poco más. Para mí es un placer y un privilegio presentar aquí a Ángel Asencio, porque él primero fue amable para recibir las cámaras de Cuarto Milenio. Tengo que decirles que vi lo que él contaba, me quedé muy impresionado por la rotundidad de sus palabras y hizo todo el equipo un esfuerzo tremendo en que Ángel estuviera esta noche aquí. Porque hay que ser valiente para defender una historia de este tipo. Y me gustaría dar la bienvenida muy especial a un valiente como don Ángel Asencio. Ángel, bienvenido, buenas noches, estás en tu casa. Muchísimas gracias, Iker, buenas noches. Ángel, más de 10 años, ¿no?, en la policía, y sí. Yo que respeto muchísimo y tengo una gran admiración por nuestra fuerza de seguridad, 10 años viendo de todo. O sea, no eres un hombre especialmente impresionable, ¿no? No, de todo, además, el servicio que yo he hecho, el 091 en Madrid, concretamente, pues del año 80 hasta el 91, pues sí, de todo. Todas las emergencias, accidentados, suicidios, disparos, accidentes, de todo. Y sin embargo, Ángel, a pesar de esa larga carrera de 11 años en Madrid como policía, ahora te dedicas a las labores en empresas de seguridad. Sí. El miedo, yo no sé si miedo, la inquietud, la sensación que tú tuviste en esta aventura, en esta vivencia que nos vas a contar, fue distinto a todo lo que habías sentido antes. Totalmente distinto. Distinto, pero de la noche a la mañana. No es una situación de riesgo. Es una situación que yo no controlaba. Que yo cuando me di cuenta de que ahí pasaba algo anormal, el miedo, por llamarlo de una manera, o sea, no sentí miedo, sentí que aquello era desconocido para mí, no lo podía controlar. Y por eso huí de allí tan rápido como pude. Hablamos del año 92, de la provincia de Madrid, Ángel, y me gustaría que a cientos de miles de amigos les contases lo que pudiste vivir en primera persona. Tú circulabas con tu vehículo y ves algo. Exactamente. Yo paso, voy de la carretera Manzanares, venía a Guadalí en la sierra, iba a dirección Villalba. Entonces, Manzanares Real, este pueblo, tiene un lago enfrente de un pantano. Cuando cruzas el pueblo está muy iluminado, pero es el choque con la oscuridad en esa nacional es brutal. O sea, pasas el pueblo y es la carretera, esta nacional, entras en una oscuridad total, supongo lo conocéis. Y bueno, nada más pasar el pueblo, pues no fueron ni 200 metros. Yo, fue instantáneo, fue en el arcén, veo una silueta. Y en el mismo segundo la veo, le doy el golpe, la golpeo. ¿La atropellas? Con el lado derecho, no atropellar, por encima ni por debajo, la golpeo. Con el faro derecho, con el ángulo derecho del golpe, yo siento el golpe, siento el ruido. Y me detengo. O sea, vi una silueta quieta. Nada más verla, no pude reaccionar. Sentí un golpe, pero un golpe ligero. Un golpe ligero en el coche. Entonces yo detengo el coche, abro la puerta y salgo corriendo, carretera hacia atrás. Y pues esta persona, veo la silueta otra vez, estaba en el arcén, de pie, una señorita bastante delgada, Lleva un vestido, tipo, no sé poder decir, un vestido tipo hippie, de gasa, blanco pero con dibujo. Con dibujos, algo así desenfadado, ¿no? De los años 70, ¿no? Un vestido además que parece no apropiado para una época ya de frío. Por supuesto, no, estábamos a mediados de febrero y en esa zona de la sierra, pues te puedes imaginar, muy ligera ropa. Además, recuerdo ya manga corta, el vestido era de manga corta. Y bueno, pues yo le pregunto, digo, por Dios, digo, ¿qué le he hecho? ¿Qué? Digo, pero le he dado. Y la señorita me decía, no, estoy bien. Entonces yo... ¿Cómo era la voz, Ángel? ¿Llegas a escuchar? Normal, baja, hablaba tranquila, o sea, por supuesto, como si yo le hubiera dado un golpe, pues tendría otro acento, ¿no? Estaría más alterada, ¿no? ¿Tranquila? O sofocada, tranquila, normal, una voz normal. Me dice que está bien, que no le ha pasado nada. Digo, pero por Dios, digo, si yo sé que le he dado, digo, le he rozado. Dice, no, estoy bien. Bueno, y le pregunto, digo, pero ¿qué hace usted aquí a estas horas? ¿Dónde va usted? Dice, no, vengo, es que vengo de La Paz. Digo, ¿de La Paz? Digo, a estas horas, ¿y quién le lleva o quién le trae? Dicen, he venido en autobús. Dice, estoy de 9 meses y he tenido un derrame. Dios quiere que la lleve, por favor, ¿dónde va usted? Dice, vivo en La Pedriza, en el camping. Todo esto sin yo gesticulo, ella no gesticulaba. ¿Qué edad le calculabas, Ángel, más o menos? 28, 26 años. ¿Una mujer joven? Sí, joven, muy delgada, muy blanca de tez, sin color ninguno, pelo color del trigo trigueño, poco, una pelo mal peinada, muy mal peinada, lacio, media melena. Bueno, le digo que le acerco, yo por favor, le acerco donde, porque aquí le va a pasar algo. Se monta en el coche, yo con el teléfono llamo a casa. ¿Tenías un teléfono de aquellos, sí, de los primeros que se incorporaban, sí, al vehículo? Exactamente, ¿no? Sí. Llevaba el maletín detrás. Llamo a casa y digo, mira, me ha pasado esto, voy a acercar a esta persona al camping de La Pedriza. Mi mujer entonces me dice, sí, acercar. Bien, pues en el camino, en el trayecto, si conocéis esa carretera, es estrechita de montaña, vas entre pinos. Entonces yo, lo poco que podía fijarme, al mirar, conforme le preguntaba, le decía, bueno, ¿y su marido? Me dijo, mi marido es vendedor ambulante, está de viaje, el vendedor ambulante está de viaje, y está usted sola ahí en el camping. ¿Va contigo en el asiento delantero? ¿Llegas sí, a mantener aquí, un diálogo? A mi lado, sí, lo poco así, pero nunca me miraba. Creo que fue la frase más larga que dijo, mi marido está de viaje... ¿Estás sola en el camping? Sí. Nunca me miró cuando hablaba. Y yo en esta, pues claro, miré hacia el vientre, ¿no? Estaba completamente lisa. Si está de 9 meses, no sé dónde lo guardaba, porque estaba totalmente lisa. Y bueno, pues ya subiendo, pasaron como 20 minutos y empezamos a bajar. Y ya se me hacía muy pesado. Ya. Un silencio denso, ¿no? Sí, violento. Sí. No hubo más charla. No hubo más charla. De hecho, bajamos todo el camino, no hubo más charla. Pero a mí me chocó. Además, quizá alguien lo pueda verificar. En aquel tiempo, pues en la bajada había un coche siniestrado. Estaba en la cuneta justo al doblar en una curva hacia la izquierda. Había un coche siniestrado, semioxidado. Pero donde la chica me dijo que me detuviera no fue ahí. Todavía andamos como unos 200 metros o 300, 200 metros. Y bueno, la chica me dice, aquí. Es aquí. Digo, ¿aquí? ¿Dónde? Yo pongo la larga. Me señala otra vez. me meto a la derecha, como no hay arcén, no hay cuneta, perdón, pues entro directamente en el campo, en la hierba, pongo la larga del vehículo y veo que pues pinos, que ay, no hay nada, es todo campo, no hay una luz. Si hay un camping, tiene que haber una luz, un algo, ¿no? O cuanto menos que hubiera sido la entrada del camping. No hay nada. Y digo, aquí, y ya se estaba bajando. No me dio la gracia, no dijo adiós, buenas noches ni nada. Me quedo extrañado, cierra la puerta y hace así, pasea por delante del coche. Y cuando llega, da unos pasos justo enfrente del coche. Yo tenía la larga puesta. Entonces la veo más detenidamente, ¿no? Realmente me llamó la atención el vestido, como comentamos antes, el vestido vaporoso, ¿no? Anticuado, podemos decir, ¿no? Da dos pasos y vuelve la cara hacia mí, hacia el coche. Yo la estaba mirando, naturalmente. Pero cuando le miré a la cara, no sé cómo expresarlo, no había mirada, no tenía ojos. No te digo, había una calavera, no había una calavera. Era el rostro de esa persona. Pero no había ojos, no había sensación de mirada, no había, había un vacío. O sea, algo en mí me dijo que eso no era natural. Algo no iba bien. No le vi los ojos. Y no por la sombra, no, simplemente vi una profundidad, algo que no era, que era normal. ¿Qué sientes en ese momento? Sentí que se me erizó todo. Y me agarré al volante y a la palanca a cambio, ¿eh? Pero en ese justo momento, esa persona o lo que fuera, siguió andando, dio uno, y al segundo paso que dio, delante mía, del coche, 4 metros, simplemente dejé de verla. O sea, enfocando con las largas. Sí. O sea, como estoy viendo el decorado, o sea, desapareció. ¿Y qué haces? Pues entonces sí, se me removió todo por dentro. Sentí como que aquello no, aquello por muy valiente que sea, no lo controlas. Sentí miedo. No pavor, pánico, no, miedo. Sentí ganas de salir de allí cuanto antes. Es cuando llamas a tu mujer, ¿no? Cuando estás... No. No, aún no. Yo salgo de allí y recuerdo que incluso al vehículo le doy contra dos árboles, concretamente al da marcha atrás. ¿Por el nerviosismo, por la sensación? Sí, o sea, no me quería parar a mirar por el retrovisor. Di marcha atrás unos metros y topó detrás. Y metí primera, segunda y salí. Y en una de uno de esos derrapes también le doy al lateral izquierdo al vehículo. Luego al llegar a la confluencia con la misma nacional, cuando sales del Parque La Pedriza, vas a dar a la misma carretera que hablamos antes de Manzanares. Justo en ese momento el teléfono, no me había dado cuenta, pero son un pitido que se ve, cogió cobertura otra vez. Entonces en ese momento yo pues llamo a mi señora para contarle lo sucedido, ¿no? Lo extraño de... Estaba yo pues un poco nervioso. Como es natural, por otro lado. Naturalmente. Entonces llamo, digo, mira lo que me ha pasado. ¿Qué tal y tal? Le voy relatando. Entonces mi mujer me cortaba la conversación. Me decía, Ángel, espera un momento, Ángel. Y claro, yo pensaba, digo, algo ha pasado en casa. No entendía por qué. Digo, ¿me estás escuchando? Digo, Ángel, me acabas de colgar cuando me ha llamado que ibas a llevar a esa persona. Me acabas de colgar y nada más colgar ha sonado el teléfono ahora y me estás contando esto. Yo no. Yo no. Yo he llevado a esta señorita que te dije y hace más de media hora de esto. No, Ángel, me acabas de colgar y nada más colgar. Ha sonado y te lo has vuelto a llamar, has hecho dos llamadas seguidas. Sí, seguidas. Entonces digo, voy para casa yo a la hora. Una Fernando, a mí me gustaría preguntarle, Ángel, si ese día venías del trabajo. No. ¿De dónde venías? Venía de ver a mi hermano. Bien. ¿Ese día habías trabajado mucho? ¿Estabas un poco cansado, quizá? No. O... no. ¿Habías hecho muchos kilómetros? No. ¿Tampoco? Desde Cabanilla de la Sierra hasta Manzanares. ¿Y habías tenido ese día algún tipo de disgusto? ¿Alguna cosa especial? ¿Algo familiar? ¿Alguna historia? ¿Una conversación intensa con tu hermano? ¿Algo que tuviera que ver con la familia? O sea, el estado de ánimo tuyo era... nada especial. Templado. De hecho, fue una visita, pues... pero... Aunque hubiera habido algo así... Ya. No sé, son cosas que todos tenemos y no por eso... No, pero es que es importante... Pero no es el caso. Claro, pero es importante porque cuando uno cuenta estas cosas, y Ángel lo ha contado, Ángel ha sido policía, y un policía es un observador. Se nota, por naturaleza. Al describir, claro, cada medida, cada elemento... ha descrito traje, ha descrito todo, entonces... Un informe, ha hecho un informe, Ángel. Claro, efectivamente. Entonces, para mí, que lo que ocurrió fue real. Es decir, una chica, probablemente con un trastorno psíquico, que vivía no se sabe dónde, o que salía, estaba perdida, o que estaba por ahí... pues oye, topaste con ella, se sentó, tal. Lo que ocurre es que en algún momento de esta historia hay algo que no cuadra, claro. Porque tú no vas a inventarte que una chica te ha golpeado el coche, que la has sentado, que la has visto. Eso es imposible, y menos siendo un profesional de la seguridad. Donde todo empieza a no cuadrar es cuando tú la vuelves a mirar con las luces largas, me has dicho antes, ¿no? Sí. Y como que no tiene mirada. Yo quiero recordar que las luces largas a corta distancia tienen un efecto reflejo, y esto se ve en la niebla. Cuando hay niebla y uno pega las luces largas, hay un efecto de rebote, y por eso recomiendan llevarlas cortas. Quiero decir que quizá es una explicación racional para algo que tú ves y sientes como extraño, ¿eh? Porque, doctor, si no fuera así, ¿qué? Si no fuera así, solo cabe una explicación médica, y es que lo que he explicado antes del automatismo, es decir, que durante un tiempo muy corto de su conducción, él hizo una conducción automática. Y cuando se conduce automáticamente, no se es totalmente consciente, sino solo de una parcela de tu conciencia, que se llama la conciencia automática. Y en ese intervalo pueden ocurrir cosas que parece que ha pasado un cuarto de hora o media hora y han pasado segundos nada más. Lo que es cierto, doctor, es que sí, periodísticamente creo que es un caso de primer nivel. Es sí, muy sí, extraño, sí, ¿no? Sí, que alguien, muy extraño. Y con la claro. categoría laboral de Ángel Asencio, pues claro. lo describe de esta forma, ¿no? Claro, no es la visión de un amigo, una cosa fugaz. No, algo con... que a él le ha pasado y lo cuentas tal y como lo sentiste. Yo, si me permite, doctor. Yo me pregunto si usted buscaría una explicación profesional si usted hubiera ido como conductor en vez de yo. Sí, sí. Porque yo en todos estos años no he procurado no pensar en aquel día, no por nada, sino porque no tengo explicación. Pero lo que no he hecho... naturalmente no soy un profesional. Ya, bueno, pero no importa. Pero lo que no he hecho es buscar una opinión médica, ¿verdad? Porque sé que no encontraría satisfacción, no lo sé. Yo no encontraría satisfacción a lo que yo vi, y le aseguro que lo vi. Ángel, no lo dudo. Y en la familia, en tu entorno familiar, tu mujer, por ejemplo, ¿esto qué supuso, ¿no? en aquel momento? Imagino que ella cree fielmente en lo que le contabas. Sí, pues, y es algo muy duro, o sea, vivir esto y que tu marido, que además con esa experiencia en vivir mil historias como policía, hemos tenido policías, sobre compañeros que han visto cosas. También participa claro, de determinada claro. forma. ¿Cómo lo vivió? Teléfono. Cuando yo se lo cuento, pues, como... bueno, ella un poco quizás, como tú bien dices, estaba acostumbrada un poco a algunos relatos, pero sí, pasó mucho miedo. La verdad es que no quisimos hablar más. Como pasa en muchos testimonios, es mejor, o mucha gente lo hace, doctor, Santiago, Carmen, los seis, apartarlo un poco, ¿no? Porque no se entiende. Exactamente. Y además, no te lo he comentado, yo al día siguiente voy al cuartel, a la Guardia Civil. Ah, caramba, voy al cuartel, a la Guardia Civil. Y bueno, la única explicación que me dan es que es imposible que yo subiera allí, porque allí no hay nadie en el camping, porque no es temporada, está cerrado. Entonces allí no puede haber nadie acampado. Tú te presentas en el cuartel de Guardia Civil al día siguiente, sí, fríamente, sí, sí. para describir sí, lo que has visto. Exactamente. Porque crees que hay alguien que está ahí... También me dijeron, bueno, fue solo un comentario de un guardia civil, dice, de todas maneras, esto parece ser que ha pasado alguna vez. Por aquí. Y cierto es, hay que decirlo, Ángel, cierto es que nosotros en ese programa recibimos algunas llamadas de personas que en ese tramo de la carretera, bueno, pues conocían esta historia. Aquí sí es cierto, doctor, hay que decirlo, y Santiago bien lo sabe, tener mucho cuidado, porque sí que es cierto que el mecanismo de la leyenda urbana existe. puede haber algunos casos matrices, pero luego la gente va añadiendo cosas y se va generando una especie de psicosis en algunos puntos. Recibimos de esa zona de la Sierra de Madrid muchas comunicaciones de personas que no se conocían entre ellos. De esa zona y sobre todo también de la Cruz Verde. La Cruz Verde en el puerto de los Leones hay innumerables casos que nos llegaron esa misma noche donde nos contaban reiteradamente lo mismo. Además, el mecanismo que utilizamos en la radio es a través de SMS, de mensajes de móviles. Hay una especie de aparato que hace que te lleguen en segundo a segundo esos mensajes y no tienen conciencia unos de otros de lo que están diciendo. Porque soy yo. No hemos comentado ciertas cosas. Efectivamente, soy yo la que está viendo segundo a segundo cómo llegan esos mensajes desde diferentes móviles, ya que se queda el número de los móviles y coinciden en las zonas y en los testimonios de lo que ven. Es decir, una chica que suele estar haciendo autostop o que da el parón a los coches para que la ayuden de determinada forma, como decía Ángel, llevan también un vestido que suele ser de gasa blanca o color hueso, color crudo, suelen ser también o morenas o rubias, ahí hay variaciones, y lo mismo, no miran nunca a los ojos directamente. Nunca se dirigen a la persona que les para, sino que simplemente le ven el perfil. Esos son los casos matrices que nos suelen dar y que llegaron esa misma noche a Milenio 3. Santiago, no es un caso único, sí que yo creo que en España es la primera vez que si una persona, digamos, con tal lujo de detalles como todo un informe policial, de alguna forma, si me permites, Ángel, describe su experiencia. Pero en otras partes del mundo ha habido elementos de estos supuestos atropellos que luego la persona, que quizás es lo más inquietante, ¿no? Tú notas el golpe y esa persona sigue como si no lo hubiera rozado. De hecho, el arquetipo es el del autoestopista fantasma, pero el atropello fantasma, por llamarlo de alguna manera, es igualmente bastante frecuente. De hecho, en algunos casos el atropello deja incluso señales físicas en el vehículo. Es decir, hay una pequeña abolladura, la marca de una mano, etcétera, etcétera. Y la historia suele ser como sigue. Una persona va en ese estado especial de una carretera nocturna y de repente una joven, una anciana, una niña, se le echa de repente encima y la persona, como comentaba nuestro invitado, nota el golpe. En algunos casos te describen como si abalanzase sobre el capó del coche. En algunos casos te describen la sensación de pasar por encima. Lógicamente esa persona está alarmada, si no es un desaprensivo, como suele ser la mayor parte de la gente civilizada y gente cívica, pues se bajan a auxiliar al accidentado con un susto tremendo en el cuerpo, y no hay cuerpo. Lo que está muy claro es que hay áreas un poco, las visiones, se han hablado de alucinaciones sinagógicas, sinagómicas, bueno, da la sensación de que muchos científicos se han acercado a un umbral extraño de esos estados donde se ven cosas, y como ocurrió en su día a Ramón y Cajal y a otros, no les hicieron caso, estaban indagando en un área muy brumosa y no les hicieron caso. Lo que sí puede poner en tela de juicio el caso de Ángel y tantos otros que esta noche verán su experiencia de otra forma, es que hay un campo incluso médico, psiquiátrico, periodístico, antropológico, para indagar, y que habitualmente, como hacen los testigos por el propio temor, y es comprensible, si me pasara a mí también quizá lo hiciese, es apartarlo, ¿no? Que igual no hay que apartarlo, sino poner luz y taquígrafos sobre estas cosas oscuras de nuestra propia mente, ¿no? Hay que hablarlo todo. Y Ángel, en mi opinión, esto hoy lo está hablando aquí por primera vez, pero esto hay que hablarlo. Cualquier fantasma interior, cualquier cosa que uno cree que ha visto o que ha visto y no lo comprende, debe hablarlo. Porque cuando lo hablas, lo sacas de dentro. Si se queda dentro, se convierte como una especie de tumor psíquico que está dentro y te está haciendo daño. Estamos tocando un material que no sabemos bien cómo entender, pero sí me gustaría, y por supuesto agradezco a Santiago Camacho, gracias a ti. Doctor, ¿qué decirte? Como siempre, gracias por ilustrarnos. Pero sí que es cierto que a mí me gustaría dar especialmente las gracias a Ángel Asencio, porque no es fácil. Porque hay que ser, y es lo que demandamos de la gente. Estoy seguro, Ángel, que esta misma noche, a esta misma hora, un sinfín de personas que no acaban de comprender lo que les pasó, o familias que han vivido experimentos y experiencias de este tipo y no saben, la han apartado, que estarán viendo con mucho agrado, porque para ellos será la demostración de que lo que han visto no era ninguna ensoñación, que les pasó a ellos también. Entonces estás ayudando a mucha gente que ha vivido este tipo de experiencias que no sabemos lo que son, si tienen explicación o no. Pero esta noche tú les has ayudado. Y eso es muy importante, Ángel. Muchísimas gracias por tu testimonio. A vosotros. Muchísimas gracias. Nos quedamos todos así, ¿no? Como muchas veces en Cuarto Milenio, ¿no? Que no sabemos qué hacer. Vagamos entre la ciencia pura que nos ilustra el doctor, intentando siempre con respeto llegar a un punto de partida en las investigaciones de Santiago, los archivos de Carmen, que vemos que estos casos ocurren otras veces, pero es maravilloso. Aquí tenemos el testimonio para que ustedes lo disfruten, y seguramente el debate en cada casa tendrá un sentido. Aquí simplemente hemos puesto los datos con la ayuda de este buen amigo que hoy se ha puesto en esta mesa, que es la mesa del misterio.